yo la angustia, porque sé que me vas a responder. Nunca solo yo estaré en el camino, siempre tu mano sobre mí yo la tendré. Ayúdame a serte fiel, porque sin ti yo no soy nada. Pon tu espíritu en mí y seré más que vencedor. Ayúdame a serte fiel, porque sin ti yo no soy nada. Misericordia.